COPE. Estar informado. Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Son las 8 de la mañana, son las 7 en Canarias de este martes 22 de abril del 2025. Ayer cuando finalizábamos a las 10 de la mañana la primera parte de este programa, nos llegó la noticia de la muerte del Papa Francisco, que se había producido a primera hora de la mañana, a las 6. Se había levantado como cada día, se encontraba indispuesto, después sufrió un ictus y después una parada cardiorrespiratoria en torno a las 7:30. Fue una noticia que sorprendió, porque la jornada anterior el Papa había desarrollado una amplia actividad a pesar de una salud ciertamente muy deteriorada. Se vio cuando impartió la bendición de Pascua desde el balcón del Vaticano. Francisco nunca llegó a recuperarse por completo de la neumonía bilateral que le mantuvo ingresado casi 40 días en la clínica Gemelli de Roma. Recibió el alta hospitalaria, le pudimos ver en ocasiones, aparentemente mejoraba de algunas dolencias, pero el aspecto de la última aparición el domingo era muy preocupante. Era un hombre que tenía la salud muy minada, una neumonía que había sido devastadora, el EPOC o el enfisema consecuente, además fallos renales, su forma física edematosa, todo ello invitaba a pensar que en cualquier momento al Papa le podía fallar el motor. Y efectivamente, finalmente eso ocurrió. Pero llegó a impartir su última bendición al mundo en una fecha tan señalada como la Pascua de Resurrección. Y ahora comienza el laborioso proceso de los funerales del Papa, que le iremos contando aquí en COPE. La certificación oficial del fallecimiento ha cambiado muchas cosas, Francisco, de liturgias especiales, los tres golpes del martillito en la cabeza, eres tú, Francisco, has fallecido, ¿no? Eso, pues, con un electro, la verdad que ahora se hace mucho mejor. Pero sí se sellan las habitaciones, pues porque había papeles a medio firmar, seguramente, en la mesa del Papa, que se quedan como están. Se ha publicado su testamento, quiere ser enterrado en Santa María la Mayor, en Roma, pero los restos serán trasladados a la Basílica de San Pedro. Ahí van a recibir el homenaje de los fieles antes del funeral, y el sepelio está previsto entre el viernes y el domingo, previsiblemente el sábado. Francisco dio instrucciones para que el entierro refleje la humildad y la sencillez que siempre buscó en su papado. Y a partir de ese momento, como ya le venimos contando desde las 6 y todo el día de ayer, se pone en marcha todo el despliegue del Vaticano para elegir a un nuevo papa. El cónclave, en principio, podría ser entre el 5 y el 10 de mayo, con la liturgia que conocemos. Liturgia que tiene siglos de antigüedad, que resulta fascinante. Es verdad que también esa liturgia la ha aligerado un poco Francisco. Pero seguramente nos recordará las decenas de películas que recrean ese proceso que parece congelado en una cápsula del tiempo, ¿no? La estampa de los cardenales entrando en la Capilla Sixtina, el sellado de las puertas, el extra omnes, fuera todos, las rondas de votaciones, las fumatas negras. Hay 5 cardenales españoles que van a participar en la elección del nuevo Santo Padre. Quinielas hay las que ustedes quieran, como siempre. Que si Parolini, que si Zupitagle, Pizzaballa, que si un filipino, que si un africano. Miren, todos son especulaciones, incluidas las que yo le pueda decir. Porque esto realmente se reúnen ellos, los especialmente comandados por aquellos que son electores. Hay un español que es elector. Hombre, elegible también, pero elector desde luego, es decir, de los que dicen, hombre, pues yo creo que aquel sería muy adecuado, por ejemplo. Y crea opinión, es Juan José Omella, el cardenal arzobispo de Barcelona. Pero quien entra papa sale cardenal, y eso ha pasado siempre. O sea, las quinielas suelen fallar. Haremos programas desde Roma, Madrid, Buenos Aires, desde cualquier lugar del mundo donde haya que aportar algo a esta noticia, que es una noticia de dimensión global y en la que habrá tocado despedir al Papa que durante 12 años ha regido el destino de la Iglesia, una figura que no puede ser encasillada. Siempre hay un esquema maniqueo de polarización política, como intentan algunos, porque evidentemente cada Papa aporta a la Iglesia su sensibilidad, su prioridad, su manera de entender el mundo. Juan Pablo II era un titán heroico y le dio a la Iglesia una energía vital realmente desconocida hasta el momento. Benedicto XVI la enriqueció con una excelencia intelectual y teológica también inalcanzable. Y Francisco le ha aportado una profunda humanidad. Cada papa ha engrandecido a la Iglesia a su manera, a su estilo, con su particular forma de responder a los retos de cada momento. Pretender contraponer un papa a otro papa o presentar a Francisco como algo distinto, enfrentado a la Iglesia que lo eligió, todo eso es ridículo y pueril. Pretender utilizar la figura del papa como un factor más de confrontación política es además miserable. Pero es indudable que el papado de Francisco se caracteriza por elementos que hoy se destacan de manera unánime en cualquier parte: la humildad, la cercanía, el papa de las cosas cotidianas, que al igual que Santa Teresa era capaz de encontrar a Dios en los pucheros. Y Francisco no encontraba a Dios en la púrpura de la liturgia, que seguramente también, sino en la cercanía con la gente, especialmente con la gente más humilde. Por eso su papado ha tenido una indudable dimensión social que arranca de la experiencia de los barrios más pobres de Buenos Aires. Dice, hoy mucha gente le llama el papa de la periferia. El primer papa americano del hemisferio sur. Bueno, pues a lo mejor, quizá por eso entendió que su misión era abrir la Iglesia e invitar a su seno a todo ser humano, al margen de cualquier otra consideración. Muchos no católicos hoy le despiden con respeto y agradecen el esfuerzo de Francisco por entenderles y acercarse a ellos. Esa vocación de apertura le llevó también a reflexionar y a dar una respuesta desde la fe católica a fenómenos nuevos como las migraciones, el cambio climático, los problemas de desigualdad de las sociedades, etcétera, etcétera. Y luego además fue un reformador, de forma quizá menos visible, pero acometió la renovación de la curia, que no es fácil, ¿eh? Actuó de manera enérgica contra los escándalos de abusos sexuales. Avanzó en la incorporación de mujeres a puestos directivos de la Santa Sede. Pero no fue un político. Fue un pastor que ha guiado a la Iglesia en tiempos convulsos para todos y lo ha hecho según su personalidad y según sus vivencias. Su fe, y esto es algo que no entienden aquellos los que viven cegados por el sectarismo, esto no lo entienden. No era una ideología ni una bandera, no era un muro. Era una voluntad de acercarse al prójimo. Así que cuando escuchen algunos de los disparates, de las memeces, que ayer ya comenzamos a escuchar a la hora de valorar su figura, tómenselo con sentido del humor y con el sentido común que demostró este hombre durante estos años. O sea, después de todo ese tiempo, tanto tiempo, Francisco descansa en paz. El papa de los pobres, de los inmigrantes, el futbolero, el papa que huía del boato, también el papa de alguna metedura de pata sonada. Pero es lo propio de quien hizo de la humanidad su bandera. Y ahora, bueno, prepárense estos días a escuchar muchas tonterías. Y como lo decía antes, de también escuchar al volquete de vaticanistas que ahora se va a soltar sobre los medios de comunicación. Cantidad de vaticanistas ahora en cualquier parte que ya, bueno, ya están en formación de A4, ¿eh? Preparados para entrar y arrasar con todo. No hagan mucho caso. Son las 8 y 10. Más cosas del día, Ángela. Pues te cuento, Carlos, que este programa Herrera en COPE y tú seguís siendo un referente informativo en España. Así lo certifican el EGM y los 2,5 millones de oyentes que cada día eligen a la voz más influyente de la radio para saber cómo les afecta todo lo que está sucediendo. Tiempo de Juego crece y sigue liderando como número uno la radio deportiva española. 1.916.000 personas apuestan ya los fines de semana por Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño. Y al liderazgo de Tiempo de Juego sumamos los 561.000 oyentes que cada noche se enganchan al partidazo de COPE. La Linterna también crece, 909.000 personas confían ya cada noche en Ángel Expósito. Pilar García Muñiz consigue el mejor dato de los últimos 30 años con 600.000 oyentes diarios en la tarde de COPE, y Jorge Bustos y Pilar Cisneros al frente de Mediodía COPE son escuchados a diario por 523.000 personas. Este grupo, Ábside Media, lidera el crecimiento de la radio en España en el último año con 6.316.000 oyentes diarios. Por todo ello, te decimos gracias. En el partidazo de COPE, la incógnita de Xavi Alonso, Juanma Castaño. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Fernando Carro, consejero delegado del Bayer Leverkusen, el equipo en el que entrena Xabi Alonso, dijo ayer que si el Real Madrid llamara a la puerta de Xabi Alonso, evidentemente podría haber un pacto para dejarle salir, a pesar de que la intención del Bayer es seguir contando con Xabi Alonso. Eso sí, dijo que en 3-4 semanas deberían saber cuál es el futuro del banquillo del conjunto alemán de cara a preparar la próxima temporada. Ancelotti tiene por delante una etapa bastante complicada. El final de Liga y el final de Copa, donde incluso la victoria no le garantiza la continuidad. Van a ser días difíciles para el técnico italiano en el banquillo del Real Madrid. Y también para Michel, el entrenador del Girona. El año pasado los llevó a la Champions, ayer se acercó al abismo, bajar a segunda división, perdió 1-3 con el Betis. ¿Y la previsión del tiempo? Pues hay que volver a coger el paraguas, al menos en una parte de España, porque hoy se espera lluvia a primera hora en Aragón y Navarra y ya por la tarde en Cataluña y la Comunidad Valenciana, donde hay además aviso amarillo por tormentas. En el resto del país, cielos nublados en un martes donde vuelven a subir las temperaturas, también las mínimas ya por la noche. Herrera en COPE. Estar informado. Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido 20 de noviembre de 1979. Número de la suerte, el 6. Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. ¿Cuándo abres un vino? ¿Qué es mejor? ¿Respuestas o nuevas preguntas? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores. Oye, tengo la sensación de que es muy fácil forzar la puerta de mi piso. ¿Qué puedo hacer? Pues instalarte la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente, porque refuerza la protección de tu puerta con su cilindro de alta seguridad. Ah, así es más difícil que entren, ¿no? Claro, pero lo más importante es que recibiremos la alerta y podremos avisar a la policía de inmediato en caso de intrusión. Alarma conectada. Cierra la puerta de robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, instalando tu alarma, la cerradura inteligente es gratis. Llama al 900-666-777. España, un país que produce, que investiga, que cultiva, que fabrica. Un país que no se para y que no se va a parar por muchos obstáculos que nos encontremos. Nuestros valores no están en venta. Nuestros productos, sí. Compra lo tuyo. Defiende lo nuestro. Gobierno de España. Qué suerte estar tranquilo. Porque solo durante este mes puedes conducir la gama SUV híbrida y eléctrica de Hyundai desde 19.905 euros, con 4 años de mantenimiento gratis y compromiso de devolución. Financiando con Banco CTLM hasta el 30 de abril. Más información en Hyundai.com. Hola, Ana Martín, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Carlos. Buenos días, Carmelo Encinas. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Ahora saludo a Antonio Narajo. Ah, Antonio, buenos días. Buenos días a todos. Vamos a ver, chicos. Bueno, entonces, un perfil rápido un perfil rápido de la situación ahora mismo, esta situación que hemos vivido ya los que tenemos una edad, pues unas cuantas veces, cuando se despide a un papa, se crea la incógnita, se recibe a un nuevo papa en medio de todo ello de una liturgia apasionante, y también de una serie de búsquedas, presiones, negociaciones entre los que tienen el poder de elegir a un papa que no conocemos, pero que podemos imaginar, ¿no? Ana Martín. Sí, yo creo que la Iglesia, el Colegio Cardenalicio, tiene ante sí el reto de elegir un sucesor de Pedro para unos tiempos verdaderamente convulsos de reconfiguración del orden mundial, de conflictos en Oriente, en Europa, en el Pacífico. Y como decía el propio Francisco en la encíclica Fratelli Tutti, de nacionalismos cerrados, exasperados, resentidos y agresivos. Así que desde luego va a ser un proceso apasionante. ¿Y Carmelus? Bueno, mira, yo ni soy vaticanista ni experto alguno para pontificar sobre las cosas de la Iglesia. Yo solo puedo aportar, si es que sirve de algo, la visión diferenciada de una persona huérfana de fe. Pero de alguien que no, tampoco un descreído, pero sí alguien que milita en la duda, que ese soy yo. Y para mí el Papa Francisco, que tuvo la grandeza de convertirse en una autoridad moral, un referente ético, que excedía con mucho a los fieles al catolicismo apostólico y romano. Su mensaje en favor de los más desfavorecidos, sin mirar si eran cristianos o no, le convirtió en la voz quizá más nítida en demanda de un mundo mejor. Y esto es lo que yo espero que continúe. Yo le preguntaba ayer a Luis Argüello, ayer por la noche, sobre si los españoles, los cardenales españoles que acuden al cónclave, se iban a poner de alguna manera de acuerdo, que hubiera un precónclave, por decirlo de alguna manera. Él me dijo que lo que sí que habría son conversaciones entre los cardenales de habla hispana, pero que no habría un lobby para ese cónclave. Con lo cual, ese cónclave, una vez más, será... pues que lo más probable es que cualquiera sabe, como decía el otro. Claro, que no, que es imposible ahí prever las cosas, porque cuántas veces ha entrado uno papa, ¿verdad? Y ha salido cardenal. A ver, Antonio. Pues a mí lo que más me ha llamado la atención es el equilibrio sobre el alambre de quienes se han hecho de repente más papistas que el papa, manteniendo no una cuestión de fe, sino un anticlericalismo en algunos casos atroz, ¿no? Yo creo que, por ponernos en el lado positivo, eso demuestra que el mundo necesita espiritualidad, se la dé quien se la dé. Lo que pasa que, si quieres la auténtica, pues yo creo que la mejor es la del Papa siempre, claro. Bueno, el Papa Francisco, en el programa de esta mañana, pero no solo, porque hay más cosas de las que hablar. En un día en el que, por cierto, tenemos noticia Orange Empresas. La digitalización está transformando la logística empresarial en España. Un estudio de la Universidad Complutense de Madrid asegura que la tecnología ha cambiado la manera en la que entendemos el empleo y las cualificaciones, sobre todo en las pymes. Esta transformación digital mejora la competitividad de las empresas a la vez que impulsa la creación de empleo y la adaptación de las mismas. Utilizar herramientas digitales permite optimizar rutas de distribución, gestionar inventarios en tiempo real y mejorar la eficiencia operativa de las compañías españolas, llegando a reducir los tiempos de entrega hasta en un 30%. Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para el Porte Barcelona, que tiene la última tecnología para gestionar miles de toneladas en tiempo real. Y Todo para Pedro, que gestiona cada día cientos de paquetes en su empresa de transportes para que lleguen a tiempo. Si tenemos todo para las grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414 y asesórate. Orange está aquí. Herrera en COPE. Estar informado. Pope Francis has Papa Francesco, comunicado de la sala stampa del Vaticano. Sigue en COPE y en COPE.es la última hora del fallecimiento del Papa Francisco. Bienvenido al hogar del futuro. Controlarás luces, temperatura y música con un clic. A mí lo que me hizo clic y me dejó tranquilo fue saber que tenga piso, chalés, inquilino o propietario. Lo mejor es proteger mi hogar con Línea Directa. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Esta primavera, contrata la luz y el gas con Endesa y consigue 160 euros de descuento en tus facturas en puntos del programa para ti. Consulta condiciones y contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com. Endesa, la energía de la primavera. Si fuera redonda, se caerían los barcos, la gente, los canguros. Sí, yo sí que me caigo redonda, vamos. Sea cual sea tu teoría y la marca de tu vehículo, ven a los días redondos de Citroën Service del 1 al 30 de abril. Cambia tus neumáticos de marcas premium y tendrás el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia. Citroën. Condiciones en citroen.es. Hoy no es mi día. Va y no me suena la alarma. Pierdo el bus y ahora el ordenador ni arranca. ¿Y qué vas a hacer? Pues bajar al bar y tomarme un Colacao. Con sus grumitos. Ya sabes, acércate al bar y pide tu Colacao. La salida de emergencia la firma Mar Vidal. Buenos días, Marc. Buenos días, Carlos. ¿Qué tal? Oye, ¿existe un legado económico destacable del Papa Francisco? Pues yo diría que sí. Mira, la muerte del Papa Francisco no solo marca el final de un pontificado de casi 12 años, sino que también pues cerraría un capítulo singular en la relación entre moral y economía. Francisco fue el primer papa en cuestionar abiertamente las bases del capitalismo contemporáneo. En su exhortación Evangelii Gaudium denunció que esta economía mata, textualmente, en referencia a un sistema que concentra riqueza y que genera pobreza estructural. De hecho, su liderazgo supuso un viraje económico dentro y fuera del Vaticano, porque en lo doméstico impulsó reformas profundas, creó la Secretaría para la Economía, una especie de Ministerio de Finanzas en la Santa Sede, y constituyó un Consejo de Economía formado por cardenales y, de forma innovadora, por expertos laicos para supervisar su reorganización económica. Y de ahí que muchos aseguren que el Papa Francisco no solo predicaba austeridad, sino que también la aplicaba. Su modelo económico buscaba la dignidad humana. Eso fue el centro de su doctrina. Para llevarla a cabo convocó incluso a centenares de jóvenes economistas del mundo bajo una iniciativa que bautizó como la economía de Francisco, donde se defendía un modelo centrado en el bien común, en el valor del trabajo por encima del capital y la inclusión de los más frágiles. Hoy, más que nunca, pues sus palabras retumban. Él decía que la economía debe servir a la dignidad humana y no al revés. Sus planteamientos económicos descansaban en la premisa de que la economía de mercado requiere elevadas dosis de regulación e intervención estatal. Aquí, no obstante, sin embargo, la historia muestra que los países que más han reducido la pobreza lo hicieron justamente abriendo mercado, protegiendo la propiedad privada y limitando esa intervención política. Igual, desde su perspectiva moral, el Papa Francisco entendía los defectos humanos como la codicia, la envidia o la corrupción y no como un libre intercambio por un beneficio mutuo. Pero bueno, Carlos, a pesar de los miles de vaticanistas que van apareciendo esta mañana por todas partes, ¿quiénes somos nosotros para juzgar al Santo Padre? De eso se encargará la historia. Así es. Hasta mañana, Marc. Gracias. Hasta mañana, Carlos. Y oye, Tony, ¿se podrá la gente preguntar? Hay quienes se preguntan, ¿me podré pagar algún viaje cuando me jubile? Ay, yo sé del que está pensando. ¿Será el golf una afición demasiado cara? Está ahí dándole vueltas. Pero vamos a ver, si por preocuparte demasiado por el futuro... Oye, ¿qué te puedes perder el presente? Deja que los planes de pensiones de Mapfre se ocupen de tu futuro. Porque en el momento de la verdad, ¿a quién vas a elegir? A Mapfre, claro. Herrera en COPE. Estar informado. Si hay Don Simón, hay verano. Tinto de verano, Don Simón. Enhorabuena. ¿Algún consejo para los jóvenes? Que para ganar premios lo importante no es llegar, es mantenerse. Y en Peugeot Service estás a un mantenimiento de llevarte el premio que mereces. Realiza el de tu vehículo con lubricantes Total Energies entre el 1 de abril y el 31 de diciembre y podrás llevarte fabulosos premios cada mes. Condiciones en Peugeot.es. Peugeot. Ahora la COPE más próxima le informa. Herrera en COPE. La mañana. COPE Madrid. Estar informado. En poco más de media hora, quien quiera expresar el pésame por la muerte del Papa Francisco podrá hacerlo en la Anunciatura, en el número 46 de la Avenida de Pío XII, donde se va a abrir un libro de condolencias. Estará a disposición de los ciudadanos desde hoy hasta el viernes entre las 9 de la mañana y las 6 de la tarde de forma ininterrumpida, y el sábado desde las 9 hasta la 1 de la tarde. Está previsto que acudan a firmar hoy los reyes don Felipe y doña Leticia y la reina doña Sofía. En Madrid, las banderas de la comunidad ondean a media asta en señal de duelo y edificios emblemáticos de la capital, como la Real Casa de Correos, el Palacio de Cibeles o la Puerta de Alcalá, se iluminan de noche con los colores de la bandera vaticana. Soy Mamen Vizcaíno y estás escuchando Herrera en COPE. Es martes 22 de abril, 11 grados marcan los termómetros a estas horas en la Puerta de Alcalá. Enseguida ampliamos la previsión del tiempo, pero a las 8:25 lo que toca es el tráfico. ¿Tu vehículo es tu herramienta de trabajo? Alquiver es la solución para tener tu vehículo siempre operativo y con todos los servicios, en una cuota mensual fija, sin permanencias ni sorpresas. Alquiver, la compañía pionera, con la más completa gama de vehículos de renting flexible para empresas en España. Infórmate en el 900-700-009 o alquiver.es. Alquiver, el renting realmente flexible, te ofrece la información del tráfico. Vemos primero cómo se circula por las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días. Buenos días, Mamen. En este momento estamos en el punto más álgido de la hora punta en esta mañana de martes en todo el recorrido de M30, en todas las entradas a la ciudad y en la zona centro. Especialmente de las entradas, hoy muy complicada la A42 con importantes retenciones más allá de la Avenida de los Poblados, también la A5. Destacar también hoy particularmente la entrada por M20 y su acceso a la M30 dirección norte, y de la zona centro, las inmediaciones de la Plaza del Emperador Carlos V. Y salimos también a las carreteras de GT. José Antonio Pedrosa, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues continúan a esta hora de la mañana las complicaciones ya en los accesos a la capital. Destacamos la 2 en Torrejón de Ardoz, también la 42 en Parla y ya la 6 desde Las Rozas hasta Aravaca. Además, la peor parte la van a encontrar ya en la M40, en los tramos habituales desde Vallecas hasta Coslada, también en Villaverde ya dirección A4 y por último en Barrio de la Fortuna, Pozuelo de Alarcón y Valdemarín, todo ello ya dirección norte, dirección A1. 8:27. Un solo momento en el Lexus NX te hará sentir más. Más emoción, más aceleración, más conectividad intuitiva y también más compromiso con el ahorro y la sostenibilidad cuando disfrutas un Lexus NX híbrido enchufable. Siente más en cada momento. Lexus Experience Amazing. Descúbrelo en Lexus Madrid Norte, Avenida de Burgos 114. Lexus Madrid te ofrece la información del tiempo. Hoy nos esperan chubascos tormentosos intermitentes durante buena parte del día, máximas de 18 grados y mínimas de 6 en el centro de Madrid. ¿Una marca? Mercedes-Benz. ¿Una pasión? Conducir. ¿Un concesionario en Madrid? Star Madrid. Conduce, experimenta, vive. Desde hace más de 60 años, comprometidos en ofrecer un servicio excelente. Ven al mundo Mercedes-Benz en nuestros centros de calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105 y vive la marca. Star Madrid, 914-2004. Star Madrid te ofrece las noticias de Madrid. Huelga de basuras en Madrid capital. El ayuntamiento ha fijado unos servicios mínimos del 50%. Los cubos naranja, marrón y amarillo se recogerán cada 48 horas y será en días alternos según los distritos. En el caso de hospitales, centros escolares, residencias o mercados, servicios mínimos del 100%. Herrera en COPE. Madrid. Estar informado. Autohero tiene el coche de ocasión ideal para ti. Más de 3.000 coches a los mejores precios. Compra tu coche en Autohero. Naves industriales en Madrid. Gesnave.es. Construye tu nave. Con Gesnave.es. Reforma tu nave. Con Gesnave.es. Reforma tu oficina. Con Gesnave.es. Recuerda, en naves industriales, Gesnave.es. En F. Tomé Ocasión renovamos todo nuestro stock. Mejoramos los precios en todos nuestros vehículos de ocasión. Encuentra ya tu coche en ftomeocasión.com, tu portal de venta de coches online. Del concesionario directo a tus manos. Y con la garantía y confianza de Grupo F. Tomé. Reserva ya tu coche en el portal online ftomeocasión.com. Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera. ¿Qué crees que busca? comunicamos desde un helicóptero de la DGT. ¿Controlar? ¿Sancionar? No. Buscamos proteger lo más importante que tenemos, la vida. Somos un país al que le encanta vivir. Nos encanta vernos, estar juntos, celebrar, salir ahí fuera, querernos. Somos un país lleno de vida y la carretera no debería ser un lugar para perderla. Viva vivir. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana. COPE, estar informado. La clave de Ángel Expósito está en Roma, como él, lógicamente en estas horas. ¿Qué tal, Tron? Buenos días. ¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Mira, estoy exactamente en el centro de la Plaza de San Pedro, junto al obelisco. Aquí hay una mezcla de sensaciones desde ayer por la tarde cuando llegamos. Porque esto se está preparando ya para los grandes momentos, para otro momento, para la historia. Ya van unos cuantos los que habremos vivido por aquí. Pero a la vez se mezcla con la personalidad del propio Papa Francisco. Quiero decir que a la profundidad del tema, a la gravedad del asunto, a la importancia de un relevo nada más y nada menos que bajo esta cúpula del Vaticano, se une un tipo normal. Se une un papa que no dejó de ser nunca el padre Jorge. Como me decían hace unos días desde Buenos Aires sus amigos, como el gringo, Jorgito, cuando vino por aquí, para ellos seguía siendo Jorge, seguía siendo Jorge Mario Bergoglio, seguía siendo un cura. Y esa sensación es muy particular. Como digo, ahora mismo aquí en la Plaza de San Pedro se empiezan a congregar por el lateral de la columnata de Bernini cientos, si no miles de personas para pasar a la Basílica. El despliegue de medios de comunicación de todo el mundo es impresionante. Las medidas de seguridad, pues te puedes imaginar, poco más o menos. Y a partir de ahí, pues preparémonos para las grandes ocasiones. Uh-huh. No tiene más historia, Carlos. Aquí, como decías tú esta mañana, y yo me acordaba ayer también, aquí no tanto. Aquí la gente viene de corazón. Pero es curioso cuando enciendes el móvil y empiezas a ver vaticanólogos por todas partes. Dios mío, cuánto listo hay en este mundo. Y no tenemos ni pajorera idea de lo que vayan a hacer los 100 y pico cardenales a partir de hoy mismo que se empiezan a reunir, ¿no? Esa es otra. Habrá que estar muy atentos. No van a decir ni pío. Al fin y al cabo son hombres como nosotros que tienen que decidir lo más importante seguramente de sus vidas. Y digamos que empieza. Como decía ayer nuestra Paloma García Ovejero, el rey ha muerto, viva el rey. Gracias, Tron. Esta tarde te escuchamos desde Roma, como todos sé estos días. Mientras ahora hablamos de Toyota Relax. Muchos estaréis de acuerdo en que tener información diaria y mucha es muy bueno, y más en estos momentos. Pero un momentito de tranquilidad no nos viene mal. Pues hay quienes disfrutan de hasta 15 años de tranquilidad. Los clientes de Toyota que se benefician de la garantía Toyota Relax, que es la más duradera del mercado, fíjate. Bueno, aquí estamos con Ana Martín, con Carmelo Encinas, con Antonio Naranjo. La noticia del día, no la única, pero es la noticia del día, es la que se producía ayer en torno a las 7:30 de la mañana, pero que conocíamos también en torno a las 10 de la mañana, el fallecimiento del Papa Francisco. Y ahora, después de glosar su figura, viene la interpretación de lo que va a pasar, de lo que pueda pasar, los pronósticos y otras cuestiones, ya les digo, de quienes no deberíamos hacer mucho caso, empezando por mí, ¿eh? No me hagan ninguno a mí. No me hagan ninguno a mí, porque yo puedo parecer que me las puedo dar de que conozco algo, creo saber algo, pero realmente no sabemos nada, porque lo que ocurre en el interior de la Capilla Sixtina y lo que se dicen entre ellos, en fin, quizá es algo que tiene acceso, a lo que tiene acceso muy poca gente. Y me da que los que estamos aquí, los cuatro, podemos hacernos una idea, pero no mucho. Juana Martín, sí. No, en absoluto. Vamos, yo no soy vaticanóloga ni pretendo serlo. Lo que sí me sorprenden algunas cosas de este día. Bueno, yo creo que efectivamente pronósticos podemos hacer todos, pero hay que esperar. Y me sorprende lo despistada que veo a la izquierda desde ayer por la mañana. Ahora escribí a la que ha sido, leí a la que ha sido secretaria de Estado de Igualdad con Irene Montero, a la ínclita Ángela Rodríguez, decir que el mejor papa hasta la fecha ha sido este, porque ha sido el más progresista. Y yo me pregunto si es que no se ha enterado de que el Papa Francisco, igual que ninguno de los anteriores, doctrinalmente no se ha alejado de lo que venía y sigue siendo la Iglesia, de sus discursos contra el aborto, por cierto, estas mujeres que abogan por el aborto libre, contra la eutanasia, no sé. La cultura del descarte que llamaba. De la cultura, efectivamente, pero por eso digo que ver ahora cómo ensalzan la figura de este papa como si hubiera sido su papa, un papa de izquierdas, gente que además ni siquiera ha pisado nunca la iglesia, simplemente porque su revolución fuera una revolución social, porque fuera menos teológico y más social, menos teórico y más pastoral, pues no deja de resultar curioso, ¿no? Así que yo, mi único consejo para la audiencia es que escuchen a los que saben un poquito de esto, como nuestra Eva Fernández, y escuchen menos a las Yolanda Díaz y compañía de turno estos días, porque vamos a oír verdaderas tonterías salir de su boca. Bueno, que haya gente que no haya pisado nunca una iglesia no quiere decir que no pueda admirar la figura de Francisco, del Papa Francisco, porque es obvio que el Papa Francisco... Hombre, de ahí a tratar de apropiársela, Carmelo, va un trecho. No, bueno, yo creo que no se trata... Eso es una opinión. A mí me parece que apropiarse no. Yo creo que lo que ha ocurrido, sencillamente, es que ha habido un consenso de toda, digamos, de toda la clase política, desde... O sea, un consenso transversal de que el Papa Francisco... digamos, ha sido el papa de todos. Precisamente es lo que yo decía en un comienzo, que había sido un papa que no ha mirado la condición de nadie a la hora de emitir su mensaje en favor de la bondad, en favor de la gente más desfavorecida, en favor de recuperar, que a mí eso es lo que desde el principio me pareció lo más grande de su pontificado, de recuperar el mensaje primigenio de los primeros cristianos, ¿no? El mensaje de amor al prójimo, todo esto, bueno, y de su preocupación por los inmigrantes, por la gente más, con perdón, jodida que había en el mundo, ¿no? Él, yo creo que trajo además, y eso sí que se le ha aplaudido, él trajo lo que vivió. Antes me parece que lo comentaba Carlos, lo que vivió en los barrios pobres de Buenos Aires, ¿no? Él trajo lo que ayer Argüello, el secretario general de la Conferencia Episcopal, calificaba como el viento del sur. El viento del sur se instaló, digamos, de alguna manera en el Vaticano. Y eso, bueno, pues a mí me parece que es algo que excede con mucho a la gente que pise o no pise la iglesia. Se preguntaba irónico Stalin que cuántas divisiones tenía el Papa. Este Papa tuvo tantas divisiones éticas y morales que en solo un año recibió en el Vaticano a 30 jefes de Estado y de Gobierno, ¿no? Católicos y no católicos. Y hoy no hay una sola cancillería en el mundo que no emita su pésame oficial por la muerte de Francisco. Esto es lo que yo creo que no tiene nada que ver con las etiquetas que le quieran poner, porque por estúpidos ha habido muchos estúpidos, sí, empezando por los que le llamaban comunista, ¿os acordáis, no? Que le llamaban comunista al Papa Francisco, porque su mensaje era el mensaje primigenio de Cristo. Ya, lo que pasa que el cinismo político del que hablaba Ana queda reflejado en una evidencia, yo creo que incontestable. Si el mensaje del Papa merece ese consenso y ese respeto, ese afecto, incluso ese agradecimiento en todo el arco político, ¿por qué cuando exactamente ese mismo mensaje se lanza desde la Conferencia Episcopal o desde la Iglesia Católica, la respuesta es justo la contraria? Es decir, el anclar a la Iglesia en un pasado seguramente en parte existente y en parte ficticio, como todo lo que recrea la memoria a la carta de la izquierda en España, para olvidar la conexión que hay entre el tipo de Iglesia que representaba el Papa Francisco y el tipo de Iglesia que hay en España. Es decir, cuando tú aquí nada más que ves a voraces defraudadores fiscales que no pagan el IBI, a una amalgama de curas pederastas, no valoras el más mínimo esfuerzo, que ya me gustaría verlo en los partidos, por exorcizar sus demonios, pagar sus culpas e intentar reparar a las víctimas. Y cuando en definitiva estás jugando con la Iglesia y con el Papa Francisco, a lo mismo que juega el gobierno con los partidos de derechas en España y en concreto con el PP, haciendo una comparación con los conservadores o los liberales europeos en las que siempre sale perdiendo. Es decir, cuando utilizas a la Iglesia como a Franco o como a la derecha moderada de España como miembros de esa inexistente fachosfera para reproducir esa dinámica de bloques y de enfrentamientos, hombre, salir luego a ejercer de coro de plañideras o de viudas, como ha dicho Herrera antes, del Papa, me parece un poco exagerado esa imagen de la portavoz del PSOE dando una rueda de prensa con un retrato detrás del Papa Francisco, Yolanda Díaz, relatando las enseñanzas que ha tenido como si hubiese estado bajo su magisterio durante largas épocas. Incluso Arnaldo Otegi sumándose a los parabienes, pues es imposible no detectar un cinismo que lo que intenta es instrumentalizar una figura a la que se intenta separar de la Iglesia para poder mantener ese tono frentista que se tiene con lo que ellos consideran. No solo han buscado la comparación, Iconos de ese mundo al que hay que combatir, ¿no? Decía que no solo han buscado la comparación entre la Conferencia Episcopal y el Vaticano, sino que el gobierno de este país ha buscado abiertamente la confrontación entre la Conferencia Episcopal Española y el Vaticano. La buscó con la exhumación de los restos de Franco y la ha seguido buscando con la pretendida, que no lo va a ser, expulsión de los benedictinos del Valle de los Caídos. Vamos, que se hubiera gustado una respuesta, digamos, un pésame más frío, ¿no? No me hubiera gustado que el pésame. Si me permites, Antonio. Con una actitud global, con una excepción melodramática. Pero es que hay una cosa clara y es que, a pesar de las diferencias, que las había, sin lugar a duda, con la Iglesia Católica del gobierno de izquierdas, pues al final sí que se hizo un esfuerzo, sin lugar a duda, por entenderse con Roma. Sánchez fue 3 veces al Vaticano, la vicepresidenta Díaz fue 2, el ministro Bolaños llegó a acuerdos con el Vaticano en asuntos complicados, en asuntos donde había diferencias. Yo creo que al final, hombre, a mí sí me parece que la respuesta que han tenido, eso que decís, que sí, como si un coro de plañideras, la respuesta que han tenido responde al hecho de que sí han apreciado en este pontificado, en el pontificado de Francisco, pues un esfuerzo reformador, ¿no? Francisco reformó la curia. Yo creo que se preocupó de que no hubiera una pérdida de fieles en Occidente, que era uno de los retos más importantes, ¿no? Se preocupó de la inmigración, de la gente más desfavorecida. El Papa Francisco llamaba todos los días llamaba al párroco de Gaza. Todos los días llamaba al párroco de Gaza. Había una preocupación por el horror que están sufriendo allí esa gente de esa forma tan injusta, tan desmesurada, tan brutal. Llamaba todos los días. Entonces, esto, hombre, a mí no me parece mal que lo advierta la izquierda y que lo aplauda la izquierda y que sienta que de alguna manera, aunque por muchas diferencias que pueda tener con la Iglesia Católica o con la curia romana, no lo sé, pues que aprecien estos gestos. ¿Cómo que no lo aplauden? Te digo lo que aplauden. Lo que aplauden, porque si es el pacifismo de la Iglesia, es histórica y lo es en el Vaticano. Imagina un papa llamando Lo que aplaude es el intento o la posibilidad de utilizar un mensaje estructural de la Iglesia, este quien esté en el Vaticano, para legitimar el reconocimiento unilateral de Palestina por parte de Pedro Sánchez al margen de Europa. Es decir, lo que hace es utilizar, convirtiendo en excepcional lo que es habitual, para arrimar la sardina a esa ascua ideológica. Porque luego cuando se repiten esos mensajes, que insisto, son genéricos en la Iglesia, esté quien esté al frente, se repiten en España, lo que se busca es la manera de orillarlos, de despreciarlos, de denigrarlos o incluso de negarlos, como si estuviese la Iglesia en una foto fija que avalara el mantenimiento de un discurso crítico en el que, insisto, se le intenta meter en el mismo saco de ese enemigo imaginario al que combate Pedro Sánchez heroicamente, que es la fachosfera o es la internacional ultraderechista. Entonces no me puedo creer algo que, aunque esté bien en el día, solo faltaba que no fuesen educados y en fin, y afectuosos, es una excepción interesada y artera que no va a revertir un discurso frentista con respecto a lo que ellos consideran que forma, bueno, parte del rival. Pero independientemente del análisis, ¿qué creéis que es lo que ahora mismo la Iglesia espera de sí misma? El perfil de un jefe de Estado Vaticano, que es el líder de cientos de miles de millones de, yo qué sé, mil millones de personas, o de 2.000 o de 3.000, con gran influencia incluso en los que no son católicos. Ana Martín. Yo de verdad que no me siento capacitada, Carlos, para responder esa pregunta. Lo que sí sé es que no se trata solo de elegir al pastor de la Iglesia católica, sino probablemente un líder mundial y un referente espiritual. Lo hemos visto no solo con Francisco, también con sus antecesores. Y por tanto, pues tienen que afinar el tiro, por así decirlo. Que a mí no me cabe duda de que el Colegio Cardenalicio sabrá elegir el Papa que necesita el mundo en este momento, de verdad. Pero no sé ni por asomo por dónde van a ir los tiros. He estado leyendo quinielas en las últimas horas, viendo que cada uno intenta arrimar el asco a sus sardinas y volver a ver un Papa europeo, si no. Pero yo no tengo ni idea de por dónde. Pero es verdad que estoy expectante, como tantos otros, ¿no? Es que estos momentos siempre se viven con una inquietud especial. Ayer me decía un arzobispo por la noche una frase muy descriptiva de todo este quinielismo que seguramente hacemos los periodistas sin tener demasiada información, y es: el que entra al cónclave de papa sale de cardenal, y el que entra de cardenal a lo mejor sale de papa, pero que es absolutamente imposible saber cuál va a ser el elegido. Lo que sí que parece probable es que la Iglesia siga el mismo rumbo, ¿no? O sea, cuando los colegios cardenalicios los se renuevan y se adaptan al Papa, pues de las 135 personas creo que tienen derecho a voto, se parecen un poco al Papa que los designó, con independencia de que eso también pasó en el pasado y algunos consideraron una sorpresa, por ejemplo, que a Ratzinger lo sustituyera el Papa Francisco. Yo creo que tiene mucha lógica, mucho sentido común, y una institución que ha durado 2.000 años sabe perfectamente lo que tiene que hacer, aunque nosotros no nos enteremos. Ya, yo no sé, la verdad, como te puedes imaginar, no tengo ni idea de lo que va a ocurrir en ese cónclave. Tampoco sé si van a acertar, porque realmente tienen una papeleta. Porque, digamos, escoger un papa para un mundo tan complicado, tan encrespado, tan enfrentado como ahora, pues realmente es una tarea difícil. No siempre el que ha entrado papa ha salido cardenal. El caso de Ratzinger, por ejemplo, era el favorito, se habló, y al final fue el que escogieron. Ahora, por ejemplo, se habla mucho del secretario de Estado Vaticano, de Pietro Parolin, pero efectivamente pues puede ocurrir que no sea él, sino sea pues cualquiera de los que, a lo mejor ni siquiera de los que aparecen como favoritos. Lo cierto es que los participantes en ese cónclave ya pueden afinar, primero porque sustituir a una persona con la autoridad moral ante todo el mundo, que se ha forjado a lo largo del pontificado, de su pontificado, el Papa Francisco no va a ser tarea fácil. Y luego, como digo, asistimos pues a un mundo en unas circunstancias realmente terribles, porque hay dos guerras latentes, hay un presidente norteamericano que al fin y al cabo es la persona con más poder en el mundo, que francamente a todos nos parece un peligro en todos los sentidos, y bueno, pues también tenemos una serie de autócratas como Putin, como ocurre en Venezuela con Maduro y otros personajes, a mi juicio siniestros, que no parece que proyecten un futuro muy halagüeño. Y bueno, pues yo creo que la autoridad moral que tuvo Francisco, sustituirla ahora es toda una papeleta. Bueno, pues veremos en las próximas horas, porque ahora se activan los calendarios. Previsiblemente el funeral será este sábado, se lo contaremos. Estaremos en Roma y en la próxima semana o quizá la otra. Antes eran se esperaban 15 días, pero es que tenía que llegar un cardenal desde Filipina. Claro. Y alguno venía en ruin barca, pero ahora va en un avión que tarda una hora y media. Que, por cierto, Herrera, qué bonita la liturgia y qué importante. Si nos fijamos en las instituciones que han sobrevivido, en la liturgia, que es el procedimiento, al fin y al cabo, el respeto a unas normas y a una tradición, se explica muy bien que perduren tanto. Yo pienso en la Iglesia o pienso en la universidad, y me acuerdo también de que precisamente por eso la democracia también tiene sus liturgias y tiene sus procedimientos, y que cuando no se respetan, y en España no se están respetando en estos momentos, sufren mucho esas instituciones, y pasa al revés con quienes la cuidan, porque en ese mensaje aparentemente estético y procedimental me parece que reside la clave de su propia esencia y el respeto a, sí, en fin, a lo que representan. Sí, yo coincido con Antonio, hay dos grandes liturgias en el planeta, digamos que son absolutamente imperantes y espectaculares. Una es la de la corte británica, que encabezada por también la líder teóricamente espiritual de la Iglesia anglicana, y otra es la liturgia vaticana. Es una puesta en escena verdaderamente imponente. Y la universitaria también, ¿eh? Sí, pero bueno, digamos que no alcanza, digamos, las magnitudes que muestra estas dos liturgias de las que hablamos, que realmente pues son, sin lugar a duda, lo más espectacular que hay. Por eso es importante respetar la liturgia democrática, es decir, ir a las sesiones de control, no utilizar la mesa del Congreso para cualquier cosa, no utilizar a los letrados para que... Oye, te lo han metido de tacón. Coño, ¿qué tendrá que ver? De verdad, esto es increíble. Esto es absolutamente increíble, Carlos. Tiene que ver todo. La cosa es que tú no lo quieras ver. No, claro. Hombre, una sesión de control. Una sesión de control comparado con el... No, no es una sesión de control. Con el sepelio al Papa es... No, hombre, reinterpretar las normas que prefiguran la liturgia de una democracia, claro que tiene que ver y tiene que ver mucho. No, si no es reinterpretar, es saltárselas abiertamente. Gobierno, no reinterpreta nada. Pues ahora, chicos, yo os despido, que tengáis un feliz día de martes y que os lo paséis en grande, dentro de lo que cabe, y expectantes siempre con la actualidad. Un saludo. Adiós, buen adiós. Día a todos. Adiós. Para mejorar su economía, la de su negocio y la de su familia, vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank y Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días de nuevo. Pues mira, hoy el plan es retomar el apoyo a los emprendedores después de estos días de descanso que hemos tenido. Bueno, emprendedores y pymes son el principal motor de la economía. Así es, por ello Microbank, el Banco Social de CaixaBank, ha contribuido a la creación de más de 32.000 empleos directos, fíjate, el año pasado. Además, casi el 50% de los negocios que han recibido este microcrédito de Microbank, Carlos, prevé contratar nuevos trabajadores este año. La contribución a la economía española de los negocios respaldados por Microbank supuso el año pasado, en el 2024, un impacto de 6.520 millones de euros. Esto es un 46% más que el año anterior. Como siempre, CaixaBank promoviendo la igualdad de oportunidades. En CaixaBank queremos estar cerca de ti para acompañarte en todo lo que importa. CaixaBank, tú y yo, nosotros.

Herrera en COPE, la última hora en la mañana. COPE, estar informado. ¿Qué tal? Son las 9, 8 en Canarias, martes 22 de abril. A esta hora está previsto que comience la reunión de los cardenales que ya han llegado a Roma. Van a tomar decisiones como la fecha del funeral y el traslado a la Basílica de San Pedro del cuerpo del Papa Francisco. Estamos en la iglesia Santa María la Mayor, donde va a ser enterrado. ¿Has podido ver ya el lugar exacto donde va a descansar el Papa Jorge Bustos? Buenos días. Buenos días, Herrera. Pues estoy justamente enfrente de la fachada barroca de Santa María la Mayor. Bueno, en realidad es una iglesia... Mira, justo están tocando las campanas. Estoy junto a la fuente de Maderno, en la columna de la Virgen. Aquí quiso el Papa Francisco, según consta en su testamento que acaba de ser publicado,